Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cordial saludo, abrimos este espacio informativo de Zona Cultura en 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos por conectarse con nosotros y les recordamos que este programa también es retransmitido a través de www.ccloro.go.es de Radio Cultural Machala y también nos puede escuchar en nuestra plataforma digital como Radio CCE. Hoy tendremos la emisión número 7 del día miércoles 10 de enero de 2018. En este instante es tiempo de recordarles a ustedes que hay restricción para el ingreso vehicular. ¿Para qué placas, Darío? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de todas las artes del país. Bienvenidos a nuestro informativo Zona Cultura. Efectivamente, el pico y placa ya está aplicándose en toda la ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6. La restricción se mantiene hasta en horas de la tarde, se va a repetir desde las 16 horas hasta las 19:30 en el perímetro urbano marcado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y al norte cerramos con la avenida Diego de Vázquez. Así que esa restricción es para el día de hoy para los automotores cuyo último dígito en su placa sea 5 y 6, sin importar la procedencia de cualquier provincia. Esa aplicación del pico y placa es para todos los automotores. Y si nos vamos hasta EQ911, ellos reportan a través de su página del Twitter que las vías de Napo, Pichincha y Orellana que corresponden a las salidas de norte al oriente y hacia el sur del Ecuador se encuentran totalmente habilitadas. La invitación es para que las personas conduzcan con cuidado para que puedan llegar a sus respectivos destinos. No sé si hay algo más en AMT, Darío. Sí, sobre todo queremos informarles sobre el sistema de contraflujos que tiene la ciudad de Quito. Al momento en la Mariscal Sucre, en el sentido sur-norte, ya está aplicándose este contraflujo desde el túnel de San Roque. En el sector más acá, centro-norte, también tenemos novedades. En el Coliseo Rumiñahui el tráfico está fluido con el contraflujo sin novedades. Existen agentes que se encuentran en el punto. En la ciudad de Quito podemos evidenciar en gran parte de la ciudad existe el clima bastante frío, probablemente presencia de lluvia más adelante, presencia de neblina también en el sector oriental de Quito. Tome las precauciones necesarias, distancie el automotor más de 3 metros de un auto hasta otro auto y también reduzca la velocidad en caso de calzada mojada, tenga mucha precaución. Bueno, y de lo que tenemos el reporte del aeropuerto Mariscal Sucre, aún no se actualiza, únicamente tenemos un reporte de hace una hora, de que si las personas tienen duda sobre algún vuelo, pueden comunicarse a través de esta vía y así las personas le atenderán de forma inmediata, a la vez que ellos les desean a todos un feliz miércoles. Y con esto hay algo más, ¿no? Bueno, recordarles a todo el público, nosotros estamos en Pichincha en 100.9 FM y 940 AM a nivel nacional e internacional en todo el mundo. Puede escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es. Nuestros medios de comunicación al 2220-966, 2220-966, el número móvil de la radio, el 096-966. 1210. Ese es el número de la radio, el 096-1210. Aquí pueden enviarnos algunos mensajes, algún tuit, alguna solicitud que nosotros con muchísimo gusto le vamos a dar respuesta de forma inmediata. Y además, en redes sociales, no sí. se olvide, todos nos pueden encontrar como Radio CCE, Facebook, Twitter, YouTube. Ahí lo tiene. Y además, amigos, amigas, recuerde que nosotros en este espacio informativo hemos puesto a consideración de ustedes ese enlace con la comunidad. 7:30 de la mañana hasta las 8 usted puede comunicarse marcando al número que les hemos dado, 096-1210, o al teléfono directo 2220-966, 2220-966, y usted directamente se identifica y puede compartir con nosotros esas actividades culturales que como actor, gestor cultural, como miembro de algún comité barrial, o simplemente porque usted es una persona que le gusta compartir de actividades culturales, puede hacer el llamado, la convocatoria para que la comunidad se sume a estos espacios. Queremos decirles a ustedes que a partir de las 8 de la mañana tendremos una cadena radial que también este espacio informativo pasa a ser parte del informativo y el medio de comunicación pasa a ser parte del mismo. Y bueno, con esto vamos a ver qué tendremos hoy en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos. La comunidad de San Miguel de Quera recibió documentación histórica de Fernando de Aquilema. Ibercultura mantiene inscripciones abiertas para el concurso de videos sobre comunidades afrodescendientes. Ecuador se expone en una vitrina digital. Fotón del Ecuador apoya al cine ecuatoriano y a la nueva película de Rogelio Gordón. Ecuador, Amor a Primera Vista, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cineforo con estudiantes de colegio se desarrolló en conmemoración de los 30 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Eres un fanático del buen cine. Hoy te presentaremos la agenda del mes de enero en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas abre la convocatoria del Premio Nacional de Literatura Género Cuento Luis Félix López. Fotografía y arte visual que recoge la memoria de la cultura jambelí se expone próximamente en la Casa de la Cultura. Este fin de semana, Dominga, la última cajonera de Quito, llega a Coto Collao con una función de títeres. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, contaremos con la presencia de quién, Darío. Hoy estaremos junto a Paola Carrasco para hablar de La Guaragua, el Festival Nacional e Internacional de Danza Teatro con Identidad, que próximamente ya se presentará en los escenarios de la ciudad de Quito. 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09. También estará con nosotros Gabriela Dueñas, periodista y fanática de arte. Ella formó hace 3 años la empresa Alfabeta y viene a nuestros estudios para contarnos por qué se dedican a fomentar la buena escritura. También contaremos con la participación de las personas de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Nos darán a conocer algunas actividades que tienen por estos días en este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con este preámbulo, amigos, amigas, pues les invitamos a que sigan conectados con nosotros y compartiendo a través de 100.9, 940M, www.cceloro.gob.es y en nuestra plataforma digital como Radio CCE, porque nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Ya nos vamos con el detalle de la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos aquí en Zona Cultura. con la presencia de autoridades nacionales y locales y en medio de un ambiente de fiesta, la comunidad de San Miguel de Quera, en la parroquia Cacha de la provincia de Chimborazo, recibió en la mañana del 8 de enero de este año múltiples documentos sobre Fernando Daquilema. Esta entrega se da gracias al proceso de investigación realizado por la historiadora Lucía Moscoso, directora de Inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Los documentos entregados a la comunidad de San Miguel de Quera son una fotografía, acta de nacimiento, fe de bautizo, acta de defunción de Fernando Daquilema. Este acto sirvió también para la entrega de documentos de Manuela León, quien, al igual que Daquilema, luchó por la igualdad de derechos para los pueblos indígenas. Cacha fue la primera parroquia rural indígena fundada en el año de 1980 por el presidente Jaime Roldós Aguilera, dedicada a actividades agrícolas, artesanales y turísticas. Su pueblo milenario de la nacionalidad Puruá es tierra y cuna de los reyes Duchiselas, que gobernaron desde antes de la llegada de los Caras Chiris, personajes como Luis Felipe Duchisela, descendientes de Atahualpa y Cacha, Huaraca, Daquilema, símbolos de lucha y resistencia. Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio, integró la mesa directiva en representación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, junto al director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, y la gobernadora de Chimborazo, Margarita Guevara. Durante una breve intervención, Ron indicó que finalmente lo importante es que el patrimonio se ponga en valor en las mismas comunidades que son los sujetos de la historia. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos. 7 de la mañana con 13 minutos. Ecuador busca promocionar de forma inteligente sus atractivos turísticos, por eso desde ahora es parte del sistema de agencia de viajes internacionales online. Ecuador ingresa al sistema de agencias de viajes internacionales online como una estrategia para reforzar la promoción y facilitar a los viajeros del mundo la posibilidad de conocer de forma inmediata los servicios de calidad que tiene el país en sus cuatro mundos: Costa, Sierra, Oriente e Islas Encantadas Galápagos. Como parte de esta estrategia, Ecuador entra al turismo online en alianza con las operadoras TripAdvisor, Expedia y Despegar.com. Este esfuerzo, según Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, pondrá a Ecuador al día con la tecnología. Tenemos que tener una forma clara de saber a quién llevar, a quién llegar, con qué productos llegar y cómo llegar. Y es allí cuando nosotros determinamos que el trabajar con plataformas tecnológicas, ¿por qué quedarnos atrás? Y creo que una de las formas más prácticas de poder llegar al mundo y abrazar es a través de aquello que estamos haciendo esta mañana. De su parte, Christine Barner, ejecutiva de TripAdvisor, señaló que el ingreso de Ecuador a las agencias de viajes internacionales online servirá para demostrar al mundo su potencial turístico. Ecuador ya tiene una presencia grande en TripAdvisor con 430,000 comentarios sobre el país. Entonces, la meta de esta colaboración es usar este contenido y elaborar este contenido online. También una parte de esta colaboración es un parte de educación. Vamos a coordinar sesiones de educación para el sector de turismo, como los dueños de hoteles, de restaurantes, de tours, para enseñar la importancia de su presencia online. Con esta nueva estrategia de promoción y facilitación turística, Ecuador se pone a la vanguardia de la tecnología en cuanto a turismo. Esto como parte de su plan para incrementar el arribo de turistas extranjeros hasta lograr el tan ansiado uno por uno, un turista por cada habitante. Cabe señalar que datos de este ministerio indican que el 2017 presentó 35% más turistas con relación al 2016. 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos con la información aquí, por supuesto, el programa Ibercultura Viva y la Oficina de Representación en Brasil de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentan el concurso de cortometrajes Comunidades Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de febrero de este año. El concurso tiene como objetivo seleccionar videos que reflexionen sobre la búsqueda de las comunidades afrodescendientes por el pleno ejercicio de sus derechos culturales y o a la valoración de sus aportes en la constitución, promoción y desarrollo de la cultura iberoamericana. El valor total destinado a la convocatoria es de $5,000. 10 videos recibirán premios de $500. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años de los países miembros del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. Los videos pueden pertenecer a cualquier género audiovisual, es decir, documental, ficción, animación, periodístico y otros. Deben tener una duración de 1 a 3 minutos y estar dirigidos al público en general con clasificación etaria libre. Los videos realizados por afrodescendientes y o por mujeres recibirán mayor puntuación. En su segundo concurso de videos, el programa Ibercultura Viva cuenta con la colaboración de la UNESCO en Brasil, que en el mes de noviembre refuerza las acciones promovidas en el marco de la Década Internacional de los Afrodescendientes, declarada en la ONU en el 2015 bajo el lema Pueblos Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. En el 2016, Cibercultura Viva dedicó el concurso de video minuto al tema Mujeres, Culturas y Comunidades y premió 10 videos de realizadoras de 4 países, entre ellos Brasil, Argentina, Perú y México. Esta convocatoria tuvo como objetivo dar visibilidad al aporte fundamental de las mujeres en la cultura y la organización comunitaria, contrarrestando actitudes y estereotipos discriminatorios que contribuyan a la desigualdad de género y la violencia. Mayor información para los interesados en participar en esta propuesta, deben ingresar a la página www.iberculturaviva.org. En otro ámbito de la información, queremos compartir con ustedes que desde este próximo 15 de enero, la Agencia Metropolitana de Tránsito ya emprenderá la revisión técnica vehicular del 2018 y posterior matriculación. Para el mes de enero corresponde de forma obligatoria a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y de forma opcional para los que tengan el número 2. Así que ya lo sabe, desde el 15 de enero ya puede realizar este procedimiento en la Agencia Metropolitana de Tránsito. 7 de la mañana y 18 minutos, vamos con más información, más actividades que les vamos a compartir con ustedes. Fotón del Ecuador, empresa automotriz representada por Automotores y Anexos S.A., participa en la nueva película Adictos al Trabajo del director ecuatoriano Rogelio Gordón, reconocido por sus principales rodajes con enfoque cristiano como Adolescentes y Rutas del Corazón. El El film se estrenará en el 2018 y trata sobre la historia de cuatro familias ecuatorianas donde los padres dedican más horas al trabajo y restan tiempo de calidad a la familia. A través de la participación y auspicio de la marca, se muestra el interés por el bienestar de los trabajadores y se suma a esta iniciativa que el director propone como parte de una concientización social para contrarrestar una de las realidades más comunes, el exceso de trabajo. Rogelio Gordón, director de la película, dijo a este espacio de Zona Cultura que la familia es parte fundamental en esta cinta. Que mejore la sociedad, queremos aportar en algo, ¿no? Nuestro objetivo principal es hacer películas pero con mensaje, que, como lo decía hace un momento, la familia tenga una alternativa y siempre quiere estar mejor. Ese es nuestro principal objetivo. La película es filmada en la ciudad de Quito con la actuación de varios artistas nacionales como Daniel Páez, reconocido en el mundo artístico por sus canciones, el famoso actor y periodista Christian Norris, la exitosa escritora, productora y actriz ecuatoriana Nora Topic, y la actuación de Jaime Espinosa, actor reconocido por una de las series nacionales como Es pasado y confeso. Bueno, la mayoría son ecuatorianos, pero tenemos el apoyo también de la gente de afuera. La protagonista, por ejemplo, es ecuatoriana, pero una muchacha radicada en Los Ángeles que está triunfando por allá, ¿no? Con su último trabajo llegó a Cannes, es uno de los festivales más reconocidos del cine, y el director del proyecto con el que ella llegó a Cannes, tuvimos la bendición de tenerlo acá en Ecuador como nuestro director de fotografía. Entonces es un apoyo bastante grande en ese sentido, ¿no? Gordón dijo a Zona Cultura que a través del cine se puede influir en la sociedad. Consideramos que el cine es una herramienta muy, muy importante, ¿no?, para influir en una sociedad. Siempre ha sido, siempre el cine ha sido influyente, sobre todo en nuestros jóvenes. Y en la sociedad en general, por medio del cine nos imponen inclusive la moda y ciertos comportamientos que algunos están bien, otros no tan bien, pero el cine siempre ha sido influyente. Para Fotón del Ecuador es motivante formar parte de una filmación nacional, un arte que genera emociones y experiencias y reflexiones desde el punto de vista actual y real, como es el caso de Adictos al Trabajo. Es un orgullo como empresa ser una marca que ofrezca un buen clima laboral de la mano de instalaciones que ofrecen comodidad, permitiéndoles mantener un ritmo de vida equilibrado y estable a nuestro equipo de trabajo, comentó Miguel Ángel Sandoval, gerente comercial de Fotón del Ecuador. En la casa. Y vamos con ese recorrido por nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien por primera vez se presenta en Ecuador, Amor a Primera Vista, documental que recoge visión de varios artistas cubanos que cuentan su experiencia al pasar por el país andino. En este 2018, el cineasta Isidro García Amaguel cumple 40 años de vida artística y 15 de la realización del documental Ecuador, Amor a Primera Vista, por lo que este sábado 13 de enero desde las 6 de la tarde, en la Sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se conmemora esta fecha con la presentación de este documental que lo realizara varios años atrás en su natal Cuba. La primera presentación del documental se realizó en el 2002, con la conclusión de un trabajo de colaboración que realizara García con la Embajada del Ecuador en La Habana. Sí, precisamente, fue un plan de actividades que yo cumplí durante 2 años, en la embajada y terminaba este proceso de trabajo con el documental. Después de este La Habana Canta Quito, hice Ecuador y Cuba, otro mega concierto en el Teatro Nacional de Cuba, en la Sala Avellaneda, teatro lleno con el cuerpo diplomático. Esta es la primera vez que sí se presenta aquí en la Casa de la Cultura. Posteriormente, Isidro García encontró la oportunidad de visitar el país en el 2004. A su llegada, el Ecuador le confirmó el nombre del documental, pues a su juicio, con Ecuador fue amor a primera vista. Cuando yo digo qué título le voy a poner al documental, como eran los testimonios tan maravillosos de un Romel, director de la orquesta más grande de Cuba, Bambán, de una Raquel Hernández, una bolerista que ha viajado el mundo entero y dice, Ecuador es mi segunda patria, lo dice Juan Formel, lo dicen tantos escritores en el testimonio, Silvio Rodríguez, Ecuador amor a primera vista, es como cuando tú te enamoras a primera vista de, incluso yo soy casado, 38 años y me enamoré a primera vista de mi esposa. La proyección del documental se ha realizado desde hace 15 años por varios sectores del país, presentándose en las salas de Max Cine de varias provincias del Ecuador y en cadenas televisivas del país. Este sábado el documental Ecuador, amor a primera vista, se presentará desde las 6 de la tarde en la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se contará con la participación del Ensamble Nacional de Danza, Grupo de Danza En Torno y el cantante Eddie López. Vamos con más información a estas horas en la ciudad de Quito. AMT nos dice que el contraflujo del túnel Guayasamín ya está activo, así que las personas que vienen en el sector oriental por el túnel Guayasamín en el valle de Cumbayá, Tumbaco, tenemos una opción para movilizarnos. 7 de la mañana y 26 minutos. Vamos con más información. Tito Torres presenta en la Casa de la Cultura el 25 de enero a partir de las 7 de la noche la exposición Vestigio, que recoge la memoria visual de la cultura jambelí en fotografía y arte visual. Recorrer los lugares donde se asentó la cultura jambelí, desde el norte peruano, desde la región tumbesina, a lo largo de toda la costa orense, de la provincia del Oro, en el archipiélago jambelí, hasta la punta de Santa Elena, en lo que es Guaya Santa Elena, ¿no? Hasta Guayaquil, los lugares donde se asentó esta cultura. Este recorrido que acabamos de escuchar en la voz del expositor Tito Torres estará en Vestigio, una muestra de la memoria visual de la cultura jambelí, proyecto que inició desde hace 2 años con el fin de difundir la memoria de esta cultura que ha permanecido oculta. Es indagar el presente, ¿no? No hacer un cuestionamiento sobre las cosas que existen, ¿no? Es cuestionar, dar a conocer esta cultura milenaria ancestral llamada jambelí. Los lugares donde se asentaron nuestros ancestros, quienes se caracterizaron por viajar y realizar un intercambio comercial y social, es parte de esta muestra Vestigios, que está dividida en 2 etapas. En esta primera, que es la exposición fotográfica y de arte visual Vestigio, de manera homónima, y la segunda, que es incisiones gráficas. Esta segunda parte ya se dedica ya más al diseño, ¿no? Al origen del diseño en el Ecuador. Pero encontré muy pertinente la cuestión de realizar esta primera muestra para abrir un debate, un diálogo, dar a conocer esta cultura que, como te comentaba hace un momento, está en el aire, ya sea por la apatía social o por el quemimportismo institucional. Además, el espectador que visite esta muestra se encontrará con 30 fotografías de alto formato y 10 incisiones gráficas, así como 2 instalaciones visuales para que la gente interactúe con las piezas en movimiento. Habrán visitas guiadas el 31 de enero, 1 y 2 de febrero a las 4 de la tarde, mientras que el 2 y 3 de febrero habrá un taller de autopublicación para que las personas realicen sus revistas y puedan autopublicarse desde la identidad precolombina. Y para cerrar la exposición el 8 de febrero, habrá el ritual Jambelí, que es una fiesta que se realiza por las cosechas, por la pesca, que nos recuerda un pasado nuestro a través de un mapping que se proyectará en el Hotel Tambo Real. Que se llenará de luz y de diseños propios de esta cultura. El evento contará con la participación sonora de artistas contemporáneos como el Taller La Bola, Carolina Roba, Chilalo Selector y PS. Cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, nos separamos por un instante, escuchamos algunos mensajes de nuestra institución y regresamos con más información, a la vez que le invitamos a que marque usted el 2220-966, 2220-966, anímese a compartir esas actividades culturales desde cada uno de sus espacios. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos de regreso cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 33 minutos. 7 de la mañana y 33 minutos. Dentro de los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepos, se desarrolló este martes del Cineforo conversatorio con estudiantes del Colegio Martín Cereré y el Colegio Intillán. Alex Mora acompañó el evento y nos presenta la siguiente nota. Dentro Dentro de los eventos que preparó Casa de la Cultura Ecuatoriana en conmemoración del 30 aniversario de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, este hecho durante la presidencia de León Febres Cordero, Cinemateca Nacional Ulises de Estrella desarrolló una serie de cineforos con la presentación de la película Con mi corazón en Yambo, film de la cineasta ecuatoriana María Fernanda Restrepo, hermana de Santiago y Andrés. En esta ocasión la película fue presentada a los alumnos del Colegio Martín Sereré e Intillán. Ellos participaron activamente y formularon varias preguntas sobre el impacto sociocultural de este caso. Krupskaya Lor es estudiante de quinto curso del Colegio Intillán. Apenas con 16 años, al observar esta película, ella destaca los matices que enfrentó la familia Restrepo y le deja una reflexión. La película me pareció demasiado interesante porque trata de mostrar como más a fondo lo que vivieron los familiares de los hermanos Restrepo y más allá de la corrupción que se vivió en ese entonces, el poder que trataban de tener las personas, bueno, el gobierno en ese entonces de intentar exigir que sigan lo que ellos pensaban que estaba correcto. Krupskaya considera que este drama humano refleja lo que vivía nuestro país en ese tiempo. No les importaba lastimar y dejar que familiares sufran y eso es lo que va a demostrar que en la desesperación de no poder encontrar a tus hermanos y no saber dónde están, eso yo creo que es lo peor porque hubieras pasado si hubieran encontrado los cuerpos, pero no, entonces yo creo que ahí se ve la corrupción y lo que trató, no sé, la película, pero en sí es una muy buena. Diego Acosta, del Colegio Martín Sereré, hizo una pregunta que María Fernanda respondió resaltando el espíritu solidario que le refleja y siente con el pueblo ecuatoriano. Primero quisiera darte saber mi admiración por ti, por tu lucha, por tu entrega, aparte de todo de la película. Mi pregunta, y no sé, entendería si no la respondes, sería ¿qué respuestas tienes de todo? En general, ¿qué respuesta tienes? Las únicas certezas que tengo es que la memoria y el cariño de toda la gente, de todo el pueblo ecuatoriano, se mantiene pese al tiempo. Son 30 años de esta historia. Hace 30 años ocurrió y está más viva que nunca. Esa es una gran respuesta que tengo. Así se desarrolló el primer cineforo. La mañana de hoy llegan los estudiantes del Colegio Manuela Cañizares a compartir otro momento de cine, foro y discusión. En esta ocasión los acompañará Pedro Restrepo. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, ahí teníamos esa invitación. Tenga muy presente que las funciones se desarrollarán hasta este jueves en horas de la mañana, desde las 9:30. Están realizando las exhibiciones de manera especial para colegios de la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, el público en general también puede darse cita, asistir a la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y observar este documental, Con mi corazón en Yambo. El viernes 12 de enero, a partir de las 7 de la noche, tendrán también una presentación especial del Ballet Ecuatoriano de Cámara con la obra Farrón, la vida es puro vacilón en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que a la vez es parte de esta Semana de la Memoria, donde la hemos complementado con la exhibición de este documental. 7:37, la hora puntual aquí en nuestra cabina. Vamos con más información. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre su abanico de opciones con las películas de mayor impacto en el año anterior, hoy recopiladas en una gama de cine. A partir de la segunda semana de enero y hasta el fin de mes, usted podrá disfrutar de cine ecuatoriano, iraní, colombiano, uruguayo, entre otros. A continuación ampliamos la información. Si eres un fanático del buen cine, presta atención. En esta nota te contamos la agenda con la que llega al público la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ciclos de cine, historia, contemporáneos, sociales y de matiz diferente llegan a nuestras salas en el mes de enero. Para el escogitamiento de esta presentación se desarrolló la reposición de lo mejor del cine del 2017, con las más destacadas películas, entre ellas cine ecuatoriano, cine iraní, de Chile, Colombia, cine uruguayo, entre otros. Todos estos films han pasado a lo largo del año por las salas de Cinemateca Ulises de Estrella. Zona Cultura dialogó con el director de Cinemateca, Diego Coral. Hay cuatro películas que se exponen en el transcurso de esta semana. La Cinemateca arranca con muchas sorpresas, con mucho cine. A nivel de programación, esto empieza el martes 9 y se extiende hasta el domingo. Tenemos cuatro películas ecuatorianas en la programación: Alba, Chukiragua, El secreto de la caja. Y nada, estamos muy contentos con esa programación. En la tercera semana de enero se viene una retrospectiva de Alberto Puguet, recopilación de cuentos de varios autores, hecho inédito, de pasar cuatro films de este cineasta chileno. Que es un cineasta chileno, sobre todo es conocido a nivel americano, latinoamericano, por ser escritor, novelista, ensayista. Él empezó su carrera así, de ese modo, y es un ícono en la literatura latinoamericana, pero desde hace unos cuantos años empezó de manera muy intensa a hacer cine y conseguimos contactarnos con él, y él tiene una ética de trabajo súper súper abierta. Sus películas son muy abiertas y disponibles. Una de las películas de estelares que trajo este mes de enero es precisamente el homenaje a los hermanos Santiago y Andrés, con el documental Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. Diego Coral hace su comentario sobre este film. Un homenaje al caso de los hermanos Restrepo, con la proyección del maravilloso documental de María Fernanda Restrepo, Con mi corazón en el Yambo. Y desde mañana hasta el 11 de enero vamos a dar funciones especiales con foro para colegios de Quito. Bueno, con eso concluiríamos de enero, ¿no? El cine portugués llega la próxima semana con la proyección del film La fábrica de la nada, producción de Pedro Pino. Escuchemos lo que representa este cine para nuestro país. El cine portugués es un cine de alguna manera no conocido. El tema de estar al lado de España, de ser un país pequeño al lado de España, para nosotros como latinoamericanos resulta como una especie de cine que tiene una barrera para ser visto por el tema del idioma, ¿no? Pero como el lenguaje del cine es universal, el lenguaje del sonido y de las imágenes es universal. En una próxima entrega, te contaremos la agenda del mes de febrero que nos trae Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 y 42 en todo el territorio continental ecuatoriano. Usted comparte con el noticiario de Zona Cultura que se genera en los estudios de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por compartir con nosotros. Escritores ecuatorianos, alisten sus mejores cuentos, que ya están abiertas las inscripciones para la edición número 20 del concurso Luis Félix López. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, convoca al vigésimo Concurso Nacional de Literatura 2017, género cuento, Luis Félix López. Podrán participar todos los escritores ecuatorianos y los extranjeros residentes en el país, con excepción del personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Como parte de los requisitos para participar en este certamen literario, las bases señalan que el conjunto de cuentos con tema libre deberá ser inédito en todas sus partes. Sobre la extensión se señala que como mínimo la obra será de 80 páginas tamaño A4, escritas en una sola carrilla a doble espacio, tipografía Arial y en 12 puntos. Cada original estará conformada con seudónimo, deberá remitir 4 copias debidamente encarpetadas. En sobre cerrado se adjuntará una tarjeta con los nombres del autor, número de cédula de identidad, domicilio, correo electrónico, teléfonos, ciudad y una copia digital de la obra participante. En la parte exterior del sobre deberá constar el título del conjunto de cuentos y el seudónimo utilizado. Las obras serán enviadas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, ubicado en la avenida 9 de octubre, 1200, entre Pedro Moncayo y avenida Quito, primer piso, en la ciudad de Guayaquil. Se establece un premio único de $5,000 y menciones de honor para el segundo y el tercer lugar. El plazo de admisión de las obras vencerá el próximo viernes 31 de enero de este año a las 6 de la tarde. Serán consideradas fuera de concurso las obras remitidas que lleguen posterior a dicha fecha. No se recibirá ningún material por correo electrónico. El concurso lleva por nombre Luis Félix López, quien se destacara en la medicina, la política y de forma especial en la literatura del Ecuador. Continuamos con más información, presentándoles por supuesto todas las actividades que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de grupos que son adscritos a nuestra institución. 7:44, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano. La Casa Somos de la Administración Zonal La Mariscal y el Ensamble Nacional de Danza presentan talleres gratuitos de danza contemporánea, clásica y folclor andino de lunes a viernes a partir del 15 de enero. De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Los interesados no necesitan tener experiencia, solo las ganas de aprender. El Ensamble Nacional de Danza te invita a formar parte de los talleres permanentes de danza en la Casa Somos, ubicada en la Administración Zonal La Mariscal, en el Parque Elegido. Se impartirán talleres de danza clásica, contemporánea y folclor andino. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de este 15 de enero, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Te esperamos. Tenemos ya las 7:45, 7:45. Agradecemos a nuestra compañera Jamie Chiluisa por el aporte y nos vamos con más. En Quito. 7:46, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Memoria, tradición y herencia cultural es lo que la obra La Sonrisa de Dominga ofrecerá al público que se dé cita este 14 hasta el 14 y 21 de enero en el Teatro Perla. Una vez más, la memoria cultural y las tradiciones de la ciudad de Quito toman el papel protagónico en las producciones titiriteras de Giovanna Valdivieso. En sus manos, esta y el próximo fin de semana, Dominga, la última cajonera de Quito, cobrará vida y ofrecerá al público de Cotocollao una obra escénica diferente. La Sonrisa de Dominga, así se llama este trabajo que, en palabras de su protagonista, ofrece una historia cómica y angustiante. ¿Por qué? Escuchemos. Yo ahí nomás andaba en los portales, esperando que alguien me lleve. Y ahora les vengo a invitar, porque me han hecho protagonista de una obra de títeres. Ahora van a enterarse qué es lo que me pasa a mi pobre, porque no tengo a quién heredar. Yo, pobrecita, solterona, vieja, sin bienes ni hijos, no tengo a quién heredar mi saber. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme, por favor, a terminar mis muñequitas de trapo. Pero no todo es ficción en la obra. Se debe señalar que este trabajo nació a través de un contacto con la investigación sobre las cajoneras que realizó el Museo de la Ciudad. Yo fui invitada por el Museo de la Ciudad a producir unos talleres de elaboración de muñecas de trapo en diciembre. Ahí las conocí a las tres últimas artesanas de las muñecas, que son las hermanas Enríquez, Fanny y Judith, y Doña María Durán. Aproveché la oportunidad de producir los talleres para aprender yo también a hacer las muñecas de trapo. Y fue una experiencia muy linda conocer pues su arte, conocer su técnica de trabajo, conocer cómo aprendieron esto, cómo heredaron de sus mamás, de sus abuelas, de sus tatarabuelas, cómo esto viene de varias generaciones y sobre todo pues cómo hay unas historias de vida bien importantes atrás también de estos objetos. Y por eso la obra La Sonrisa de Dominga busca mantener el uso tradicional de las muñecas de trapo e incentivar que se perpetúe el tradicional oficio de las cajoneras en las siguientes generaciones. La Sonrisa de Dominga se presenta este 14 y 21 de enero a partir de las 6:00 p.m. en el Teatro Perla Calaña, ubicado en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE4-393 entre Prensa y Pedro Muñoz, a una cuadra al norte del obelisco de Cotocollao. Tenemos ya las 7:48, 7:48. La agrupación Las Caricinas desarrollarán este fin de semana la Feria de Diseño Independiente, en la que se puede encontrar todo tipo de artesanías y además acompañamiento musical. Este evento se lleva a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo. La agrupación La Carichina nacen con el lema Feria de Diseño Independiente. Y esto no es nuevo. Este sábado y domingo se desarrolló la sexta edición de esta feria, en la que se incluye ropa, objetos, decoración y alimentos. Además, disfrutamos de charlas de feminidad y sexualidad, foro de diseño y género, exposerigrafía, yoga y un concierto especial. Poder creador, poder femenino son sus frases más destacadas. Los emprendimientos que surgen son expuestos en esta feria. Marcas, productos, diseños y servicios están en esta nueva edición de la feria que se desarrolló en esta ocasión en el Centro de Arte Contemporáneo. Dialogamos con Fátima Mesa, ella es la creadora de La Carichina. El primer punto que consultamos es precisamente lo llamativo del nombre que escogieron. La Carichina, elegimos este nombre porque es como un nombre súper quiteño. Le agregamos igual el la, porque nosotros nos referimos así como a las personas siempre. Entonces La Carichina es como una persona. Nosotros lo que queríamos con esto no es como, no queríamos decir que es como esta mujer que no sabe hacer nada, sino que es esta mujer que hace algo diferente, que no hace lo que la sociedad le manda que haga, que sería lavar los platos, quedarse en la casa cuidando a los hijos. La idea es generar un feedback entre emprendedores y el público en general, todos los que asisten a la feria, y de esta forma dinamizar la economía de ellos y en general el crecimiento del país. Sí, o sea, la idea es también como generar eso, un lugar donde los vendedores pueden venir y vender sus productos y también contactar directamente con los clientes. Ellos pueden contarles a los clientes todo su proceso de creación, desde el diseño, la producción, y así también los clientes pueden darse cuenta de todo el trabajo que toma producir los productos que ellos hacen. Siendo esta la sexta edición en la que se realiza la feria, a lo largo de las mismas han existido diferentes ediciones, cambios y el crecimiento es notable. Así lo destaca su organizadora. Nosotros hemos venido creciendo un montón. La primera edición fue súper chiquita, tuvimos apenas 40 marcas y ahora tenemos alrededor de 150, y hemos venido como también adicionando nuevas cosas. No teníamos al comienzo, por ejemplo, exposiciones. Ahora tenemos exposiciones de arte dentro de la feria, que tratamos que sea gente también que viene a exponer en la feria para hacer como, vender también sus productos, pero también gente que hace arte, entonces también tiene su exposición dentro de la feria. Esta sexta edición de la feria da espacio a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. En este caso, la violencia a la mujer tiene varios stands. Nos dimos cuenta que es súper importante dar espacios a los grupos como más vulnerables, en este caso a las mujeres. Entonces, este año, por ejemplo, en los conciertos va a estar Tina Echeverría, Magu, una banda que se llama Porno, que tiene también integrantes hombres, pero también está una mujer dentro de la banda, y tenemos a Gala Calife. Entonces, son como solo chicas, y toda la gráfica también gira todo eso. De ahí la exposición va a ser a cargo de la Comuna Serigráfica, a cargo de las chicas de la Comuna Serigráfica. Para Zona Cultura, Alex Mora. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 52 minutos, hacemos un paréntesis a la información de Quito para compartir con ustedes información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autoridades del directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana designaron a los coordinadores temporales de las 7 extensiones provinciales para que coordinen el proceso democrático con el cual se elegirá la directiva de cada una de las extensiones del núcleo. Además, los 7 representantes emitieron una carta de solicitud a la presidencia de la sede nacional para que efectúe los pagos adeudados del año pasado para con los compañeros de las extensiones. Bueno, el día de hoy el directorio del núcleo de Pichincha se reunió con las 7 extensiones a la... Bueno, aquí estábamos escuchando las declaraciones de Luis Nahuel, del directorio del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el día de hoy el directorio del núcleo de Pichincha se reunió con las 7 extensiones al... Bueno, perdemos la señal, esperamos en algún momento poder compartir que es más o menos la explicación de lo que acaba de transmitir en este caso nuestro compañero Darío Males. Nos vamos con más información. Por supuesto, vamos a continuar con la información aquí en Zona Cultura. No se olvide, 100.9 FM y 940 AM. Toda la información de las artes y la cultura en este dial. Se presentará TikTok, obra de teatro gestual en clave de clown, en el que Jenny Portilla y Paquito Mendoza desarrollan una escena que parodia la vida, las creencias, la burocracia, entre otros temas más. Una comedia irreverente, caricaturesca y asimismo extremadamente real y aplicable. Fernanda Báez nos cuenta más al respecto. TikTok, una obra de Jenny Portilla y Paquito Mendoza, junto a la dirección de Michi Zelaya. Esta narra la historia del tiempo que no debemos perder, a través de teatro gestual en clave clown. Una obra que parodia la vida, las creencias, la burocracia, entre otros. Una comedia irreverente, caricaturesca, pero también extremadamente real y aplicable a nuestra vida cotidiana. Jenny Portilla nos cuenta cómo comenzó esta idea. Entonces, nosotros teníamos siempre como un tema en mente. Decíamos, chuta, tenés que hacer siempre los trámites burocráticos. Y dijimos, ¿te imaginas que esto te sigue hasta más allá de la vida? Y de ahí nace TikTok. Según Portilla, la obra trata del recorrido espiritual del señor Valdivieso, desde el momento de su muerte hasta que logra regresar a la tierra para despedirse de su familia. Entonces, bueno, la historia es que habla del señor Valdivieso. Él muere y quiere regresar para despedirse de su familia, pero en eso él entra a un trámite que es muy, muy, muy, muy pesado. Entonces, no te cuento el final porque tienen que ir a ver la obra. La obra ya fue presentada en Guayaquil, obteniendo una gran acogida por parte del público. En Quito, las presentaciones serán el 11, 12 y 13 de enero en la Creperola del Teatro, en la 18 de septiembre entre 9 de octubre y Avenida Amazonas. El costo de la entrada es de $10. Para reservas puede comunicarse al 2557-568. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57 en todo el territorio continental ecuatoriano. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Como siempre, gracias a ustedes por acompañarlos y le invitamos a que siga conectado en los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es y nuestra página www.casadelacultura.gov.es. No se olvide que usted puede descargar nuestra plataforma digital como Radio CCE. Ahí con esto, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Paola Carrasco, nuestra primera invitada. Y obviamente pasamos después de estos mensajes a ser parte de la cadena nacional. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La Asamblea Nacional contribuye al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad del país. Con absoluto respeto a la Constitución y la normativa legal vigente, eligió a la nueva vicepresidenta de la República ante la ausencia definitiva de Jorge Iglesias Pinel e inició el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Bienvenidos a la Casa de Todos. La modernización del sistema de escrutinios, la regulación de la propaganda de las instituciones del Estado y de los medios públicos, el fortalecimiento de las organizaciones políticas locales son algunos de los objetivos del proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas que se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con ello, se busca robustecer el sistema democrático y sus instituciones. Marcela Aguiñaga, Presidenta de la Comisión de Justicia. Estos criterios han servido para, primero, mejorar el sistema de escrutinios del país, en segundo lugar, fortalecer las organizaciones políticas locales y, en tercer lugar, llenar algunos vacíos legales que tiene hoy mismo la ley electoral. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció al pueblo quichua salasaca, su lengua, tradición oral, sus diversas manifestaciones de carácter ritual, festivo y productivo, como parte del patrimonio cultural e intangible del Ecuador. Esto como un mecanismo de salvaguarda de sus manifestaciones, usos, tradiciones, costumbres y fechas tradicionales que mantienen reconocimiento en el ámbito nacional y son representativas de la diversidad cultural del país y preservación del derecho indígena. Washington Paredes, asambleísta por Galápagos. El pueblo quichua salasaca, mediante sus ganas de superación, a través de sus emprendimientos, nos han dejado un legado histórico cultural a nuestra patria ecuatoriana. Andrés Masaquiza, representante del pueblo quichua salasaca. Importante tocar hoy día este tema importante, que es el patrimonio cultural intangible del Ecuador a mi pueblo de salasaca. Me siento orgulloso. Por segunda ocasión en la historia del país, una mujer ocupa la vicepresidencia de la República. Se trata de María Alejandra Vicuña, quien recibió el respaldo de diversas bancadas y movimientos políticos. La elección tuvo como base la terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, conforme lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se configuró la ausencia definitiva del cargo del ex vicepresidente Jorge Glass, al haber sobrepasado los 90 días de ausencia temporal. César Litardo, asambleísta por la provincia de Los Ríos. El señor presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, designó la terna. Y por lo que yo convoco a los señores asambleístas respetar esa voluntad y designar a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta constitucional del Ecuador para el periodo 2018-2021. Con un llamado a la unidad, al diálogo y al fortalecimiento de la democracia con la participación de la ciudadanía, María Alejandra Vicuña asumió la vicepresidencia de la República tras su posición en la Asamblea Nacional con la presencia de ministros de Estado, autoridades de control, cuerpo diplomático, ciudadanos, familiares y otros invitados. Su compromiso fue acatar el mandato del pueblo de erradicar cualquier expresión de corrupción y la necesidad de profundizar la democracia. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Porque tenemos convicción de que dialogar no es ni doblegar ni invalidar el criterio ajeno, sino porque el diálogo reafirma las saludables diferencias en democracia. Somos un gobierno de un diálogo que escucha, que entiende razones, y que a partir de eso actuamos no solamente con la legalidad de un cargo,

con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Seguimos con más invitados aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Tenemos ya las 8 de la mañana con 44 minutos y hoy vamos a conocer más de lo que la empresa Alfabeta, creada en el año 2015, tiene como objetivo ayudar a la gente a escribir bien, a redactar correctamente y sobre todo tienen como lema una buena ortografía deja siempre una buena impresión. Damos el paso a nuestro compañero Alex Mora, quien dialoga con Gabriela Dueña. Bien, estamos ya acá en el espacio de entrevistas de su noticiero Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a tratar hoy un tema un tanto diferente, un tanto llamativo, sobre todo para nuestros oyentes, que les vamos a contar todo lo que tiene esta organización. Les vamos a invitar también a que todos los que tienen redes sociales lo sigan, los busquen y se interesen un poco más por el tema. Vamos a hablar hoy de Alfabeta. Esta es una empresa de corrección de estilo y en su descripción dice: somos una empresa a la que le importa la buena escritura. Nos especializamos en todo tipo de documentos escritos y sobre todo el tema que nos ha llamado la atención, como ya lo conversábamos, su gerente, la fundadora, quien dio la idea también para este proyecto, que es Gabriela Dueñas. Precisamente ella nos acompaña aquí, está en nuestros estudios, nos ha visitado esta mañana para tratar de este tema, para que nos cuente más qué es esto de corrección de estilo, de la buena escritura. Le damos la bienvenida, ya lo decíamos, Gabriela Dueñas es la gerente y fundadora de esta organización, en conjunto también con Alejandra Gallardo, que son ya por 2 años las que han creado esta empresa Alfabeta. Bienvenida, Gabriela, te damos la más cordial bienvenida acá a los micrófonos de Zona Cultura. Cuéntanos, ¿qué es Alfabeta? Hola, Alex, y hola a todos nuestros oyentes. Bueno, Alfabeta es una empresa que nació, como tú ya lo dijiste, hace 2 años, porque yo vi la necesidad, quería que la gente escriba bien porque no me gustaba ver presentaciones de textos malas presentaciones, mal formato, mal estilo, mala ortografía sobre todo, porque como ya dijiste, con Alejandra ya trabajamos 2 años, pero ella es la que se encarga de una parte que es las normas APA y el formato, que es súper importante para una presentación de un texto, y yo soy la que me encargo de la ortografía, de la puntuación, de la sintaxis, que las ideas estén claras, porque hay mucha gente que escribe como habla. ¿Ya? Entonces tú no puedes escribir como hablas tan atolondradamente muchas veces. Tienes que escribir con comas, con puntos. Bueno, y aparte de todo, yo creo que todo el problema radica en que en los colegios, en las escuelas sobre todo, no se les dio la debida importancia, no, nada de importancia a la escritura, a la lectura. Entonces, en muchos colegios, no digo en todos, pero sí en muchos colegios del Ecuador. Entonces, la gente escribe mal y lamentablemente tenemos en el país a más de una generación que escribe mal. Porque yo creo que las generaciones de nuestros abuelos, tal vez ellos escriben correctamente, pero ahora con las redes sociales uno quiere escribir con menos caracteres, más rápido, con emoticones. Entonces no conoce bien la ortografía, no conoce cómo se escriben las palabras, no conoce muchas reglas. Entonces, eso en un texto escrito se ve muy mal. Y hay que tener, dejar una buena impresión cuando uno va a... Gabriela, tanto tú como Alejandra, que son las creadoras, fundadoras de esta organización, de esta empresa, han hecho un análisis, han sacado estadísticas, tienen datos, cifras, de precisamente lo que tú decías, de la mala escritura o de las malas presentaciones de la gente. Tenemos que un 66% de la gente escribe mal, y comprobado científicamente está que 90% del mensaje llega más al receptor cuando está bien escrito que cuando está con faltas de ortografía. Ya. No tanto en el formato en este caso, o sea, me refiero a que si es que yo soy el receptor de una tesis, digamos, el formato, bueno, puedo decir corrígelo, porque ese no es el estándar. Nosotros recibimos un formato estándar, unas normas APA estándar, etcétera. Pero lo que sí choca al ver y lo que sí causa una mala impresión es la mala ortografía, y eso está comprobado que 90% más llega el mensaje de lo que de tu hipótesis que estás tratando de fundamentar en tu tesis cuando está bien escrita que cuando está mal escrita. En cuanto al tema de, ya lo hablábamos, ¿no?, de estadísticas, de la gente que no escribe bien o que tiene errores, ¿esto de las normas APA es fundamental, consideras tú, en general, o que muchos lo toman solo porque tienes que presentar una tesis o un documento que te exija que tenga normas APA? Yo creo que siempre es importante las normas APA. Que te exijan es una gran oportunidad para que tú aprendas que los textos... Es como ir a una entrevista de trabajo con lodo en la cara. No es así, tienes que presentarte bien. Dentro de los temas está esto de plasmar las ideas a través de una buena escritura. ¿Qué hace referencia a esto? Es que cuando las personas presentan, digamos... Tengo una exposición este rato y mi presentación está llena de faltas de ortografía. La gente mira primero a eso y está comprobado que la gente chequea inmediatamente, deja de prestar atención. Entonces, cuando uno tiene una presentación impecable, plasma automáticamente la idea. Captar la atención del público. Claro, aparte tienes que saber tú con tu palabra llegar a la gente. Pero la ortografía es lo fundamental en una presentación. Y ahora, hablando ya de precisamente la organización de ustedes, Alfabeta, ¿qué es lo que ustedes harían o hacen para cambiar esta realidad? Bueno, nosotros estamos promocionándonos bastante. Queremos que la gente se dé cuenta que la impresión en un profesional es muy importante. Entonces, estamos yéndonos a librerías. En universidades es un poco más complicado porque se supone que la universidad misma enseña eso. Entonces... pero la gente igual sigue cometiendo las faltas. Entonces, lo que hacemos es ir a librerías, ofrecer nuestros servicios, promocionarnos en Facebook, en Twitter. Por ejemplo, yo tengo un libro escrito por un doctor que se llama Diego Riofrío. Él es un psicólogo e hizo una investigación de cómo prevenir que los hijos se vuelvan drogadictos. ¿Sí? No curar a un drogadicto, sino cómo prevenir que se vuelvan. Antes del problema. Y es a través de la comunicación. Es una investigación súper ardua, súper valiosa sobre todo, y ahí yo me promocioné con él. No me acuerdo a través de qué medio, porque yo daba, al comienzo daba papelitos, Facebook, Twitter es medio nuevo. Claro. Ajá, en Twitter empezamos recién, pero yo en todas partes dejé papelitos y así me di a conocer. ¿Cuál es el aporte que realiza tu compañera, que es Alejandra Gallardo, también para mencionarla, porque ustedes dos son las que crearon esta organización? Alejandra hace la parte de las normas APA. Ella corrige todo lo que es la citación correcta, porque muchas personas toman una idea y simplemente o no, ni siquiera la ponen entre comillas, o solo la ponen entre comillas, pero no refieren a quién pertenece esa idea. Y eso es prácticamente un delito. Claro. Es robar una idea, es como robar cualquier cosa. Entonces, ella chequea que la citación sea la correcta, chequea también los márgenes, el número de páginas, la automatización de tablas, de figuras, de gráficas, que todo esté perfectamente presentado. ¿Qué es lo más fuerte con lo que ustedes se han encontrado, tal vez, en algún trabajo, en lo que ustedes ya han realizado en este tiempo? Yo recuerdo una me llegó una hoja de vida que de una chica que quería postular a un puesto. No recuerdo ahorita de qué. Ya. Pero decía: agradezco me tomen en cuenta en el mail, y agradezco con H y con S. Entonces yo dije, algo que a mí me suena, y a Alejandra y a muchas personas no suena tan elemental como agradezco con A y con Z. esta chica no sabía escribir, y en el Facebook yo veo mucha gente que pone los comentarios políticos, yo qué sé, con miles de faltas. Entonces eso me causa a mí indignación, porque yo soy fanática de la buena escritura y a mí me choca demasiado que la gente no sepa escribir, porque es algo fundamental, es algo que dejas, que da mucho que decir de la historia de nuestro país, por ejemplo. O sea, yo sé que hay en todos los países gente de mala ortografía, e incluso en alemán, en inglés hay mala ortografía, pero aquí se ve mucho porque sabemos aparte que la gente no lee ni siquiera. La evaluación de resultados, ustedes crearon esta empresa hace 2 años, ¿cómo has visto tú los resultados que les deja esto? Bueno, tenemos clientes sumamente satisfechos, porque nosotros garantizamos el 99.9% de corrección, es decir, limpiamos todo y dejamos, entonces tenemos muy buenos resultados. Hemos tenido unos siquiera 70 clientes, y de todos hemos recibido muy buenos comentarios. Ya, no queríamos dejar ya en la parte final de esta nota que nos cuentes también parte de tu trayectoria, qué estudiaste tú y parte de lo que se relaciona con esto que también crean ustedes de esta empresa. Claro, yo estudié periodismo. Empecé un poco tarde porque en mi familia no querían que yo estudie actuación, que era lo que en realidad yo quería, pero bueno, seguí periodismo y a mí sí me gustó la carrera, en verdad, pero me pareció que las partes de provecho que le puedo sacar a la carrera fueron, bueno, unos proyectos que tengo ahora no tienen mucho que ver con periodismo, pero también Alphabet, que fue gracias a la universidad fue que me di cuenta que a mí me gustaba corregir textos, porque la gente me pedía, oye, corrígeme este texto. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar provecho de eso y voy a hacer un negocio de eso. Entonces le doy crédito a mi carrera. Pero en realidad me encanta el periodismo, pero no es tanto para mí directamente. Ya. Finalmente queríamos, lo que decíamos al inicio de la nota, que le cuentes a nuestros oyentes cómo les pueden ubicar, cómo les pueden encontrar en redes sociales, también si tienen un correo, un WhatsApp para que la gente se contacte con ustedes, y sobre todo quién está interesado en precisamente lo que tú decías, el escribir bien, el presentar un buen trabajo, un buen documento. Exactamente, para todos los que quieren en verdad presentar un buen proyecto, un buen documento escrito sin ninguna falta, pueden contactarse al WhatsApp, que es el 0987-295-296, o al 0998-734939. También tenemos el correo electrónico, que es serviciosalfabeta@gmail.com, y en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Alfabeta S y en Twitter igual, Alfabeta S. Perfecto, Gabriela, te agradecemos mucho habernos acompañado acá en Zona Cultura. Muchas gracias a ti. Hoy hemos conocido más de Alfabeta, empresa de corrección de estilo. Hasta aquí, amigos, amigas, nuestro espacio informativo del noticiario Zona Cultura. Como siempre, nuestro agradecimiento por permanecer conectados y siendo parte de la información cultural que se genera pues aquí en la Casa de la Cultura en Quito y también en el país. Gracias también a nuestro equipo informativo que nos acompañó, Vicente Moya en la edición, a nuestro compañero en controles Fernando Torres y Diego Salazar, a las compañeras Jamie Chiluisa y Fernanda Báez en la reportería, también en la producción y conducción. Nos olvidamos de alguien más, de reportería, Juan Espinosa y Alex mi amigo Mora. Juanito, sí. Por supuesto. Producción y conducción, aquí sus servidores. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. En la dirección de este espacio, Patricio Álvaro Silva. Será hasta una próxima oportunidad. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.